Forever Young de Alphaville, un clásico, pienso yo que el clásico que más sonó en TikTok este año. ¿Más que Eyes Without a Face? Sí, sí, más porque ese lo vine a ver mucho más pegado el último tramo de este 2024, pero Forever Young sonó todo el año. Bueno. Y Beautiful Things de Benson Boone, que es también la canción, yo creo que más viral en todo lado, radio, listados, plataformas. Ahí están entonces los resúmenes del año que ya van llegando a nosotros y este año que va llegando a su final. Ese es el de TikTok y usted puede contarnos cuál es la canción que le dice a la piel y la ponemos al aire aquí en la X103.9 FM. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I want you, I need you, oh God. Benson Boone con Beautiful Things. These beautiful things that I've got. Ayer hice un live en TikTok. Sí, ¿cómo le fue? Gané 39 centavos de dólar. Bueno, bien. Gracias. Quiero saludar a todos mis donantes. Monetizando ya TikTok. Por algo se empieza y hay que hacerlo. Claro, ¿no? Y es difícil entender esa economía de la creatividad porque son boronitas, ¿no? Son que van unas, sumando. Unas cositas, sí, que van llegando ahí, pues sí. Pero el tema es que si usted no hace y hace y hace y hace, pues entonces no ve crecer esos centavos. Claro. Pero está por el otro lado la crítica que se le hace a esa economía de la creatividad donde se habla de la precarización de la labor, ajá, ¿no? Del trabajo. Es complicado de entender, ¿no? Sí, todavía culturalmente hay que cambiar la manera de pensar con respecto sí, a eso. Sí, pero es que pues hay unos sistemas que están establecidos, no sé, sistemas de pensión que igual lo hablábamos hace unos días con amigos, no es que estén funcionando muy bien porque la gente no está aportando, pero no digo que todo el mundo, pero pues es difícil, ha sido difícil para mucha gente aportar también y claro, toda esa vuelta, pero están establecidos esos sistemas. ¿Y qué pasa entonces si se cambian esos sistemas porque nuestra manera de trabajar cambia? Es decir, ¿cómo aporta uno a pensión con ese tipo de economías creativas? Es todo un sí, rollo, ¿no? Todavía hay una zona ahí muy gris, sí. Que ahora que eso. La cuidadora navideña Chevrolet volvió para que tu carro tenga el cuidado que se merece. Ven a tus concesionarios por un cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT desde 119,900 pesos y para Chevrolet Onix 1.4 y Chevrolet Joy desde 176,000 pesos. Tu carro, déjaselo a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Una fe de ratas. Señor. Yo dije que martes 11 de diciembre es el concierto de Lenny. Es el miércoles 11 de diciembre. Ah, bueno, sí. El otro miércoles, mejor dicho. El siguiente miércoles. Sí, disculpen. Hay el error. No sé por qué tengo en la cabeza que Lenny llega el martes, pero no. Es el miércoles el show. Todavía sí. Hay entradas. Todavía hay posibilidades de comprar su entrada. Hice también un meme. Pero ¿cuál? La verdad es un meme viejo. ¿Cuál? Es un meme viejo. Es el meme de los buñuelos de Michael Jackson y Paul McCartney. ¿Lo ha visto? No. ¿Nunca lo ha visto? No. La foto de Paul McCartney con Michael Jackson. Este es un meme viejo que aparece en Navidad cada cierto tiempo y yo lo reconstruí para el bienestar de todos mis seguidores. ya. Doña Marta, ya. Que si le da otro buñuelo a Michael y Michael le dice, ja, mentiras, doña Marta. Sí, que está como en una situación así y Michael está como tímido. Como con una sonrisita así, cuando no le ofrecen. Dicen, exacto, no. Y uno quiere, pero dice que no. Exacto, está bueno. Bueno, buen meme para este fin de año. Pues uno tiene que hacer todo lo que pueda, todo lo que pueda, ¿no? Cuando usted publica un meme, ¿le arrastra numeritos? ¿O lo hace por generar comentarios? Yo lo hago por varias razones. Primero porque siento que puede funcionarle al público, a la audiencia a la que atiendo con frecuencia. Sí. Entonces, segundo, pues porque me entretiene a mí. Entonces, si me entretiene a mí, puede entretener a esa audiencia. Tercero, porque al entretenerme a mí o entretener a la audiencia, pues genera comentarios, genera likes. Interacción. Y eso sí me ayuda a las impresiones, a los alcances y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, eso sirve. Eso a la final es lo que uno está buscando en redes sociales, alcance, ¿no? Claro, y es un juego que es válido. Sí, no, y es un juego que hay que estar jugando todo el tiempo, porque si usted no lo juega... Pues si le interesa, ¿no? Si está ahí. Si le claro, quiere, si usted quiere. Está ahí. Bueno, chévere, está bueno. Estas son mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música. Continúa diciéndonos cuáles son sus canciones, las canciones que erizan su piel, y nosotros las pondremos en instantes aquí en Mañanas de la X. Aquí está Ed Sheeran. Ed Sheeran en las mañanas de la X 103.9. Tengo oyentes muy especiales en la mañana de hoy. A mi amigo Andrés Chaco, un abrazo enorme. Me dice que la canción que se amplía Pablo Vittar con el otro artista del que estamos hablando en TikTok es Rosa. Rosa. ¿Recuerdas Rosa? Qué linda eres. Qué linda eres, sí, claro. Bueno, esa fue la canción que estuvo muy viral en TikTok. Diana Rodríguez también, gran amiga. Un abrazo gigante. Canciones que nos erizan la piel. Aquí están los Chemical Brothers. Esto se llama Galvanize. Galvanize de los Chemical Brothers en las mañanas de la X 103.9 FM. The time has come to. ¿Esta canción para hacer workout? Claro. Hermano, para meterle ahí un hit. Tiene todo. Una rutinita de hit. Los Chemical son buenos para ejercicio. Sí, sí, tienen ahí su cuento. ¿Sabe qué siento yo para hacer ejercicio? Como que la música de este año no estuvo tan chévere. ¿No? ¿Con qué? Pues no sé, por lo menos la que pusimos en radio, pues uno como hace ejercicio con Beautiful Things. Ah, ya, le entiendo. ¿Sí me entiende? En radio. Ahora, no. ¿Espresso? No. Pues sí, sí, pero no. Tiene que ser, pues, para algo, no sé, una trotadita o algo que sea como... Sí, expreso como para calentar. Pero si usted necesita fuerza, o sea, necesita alzar cosas o hacer fuerza, sí. Necesita música como esta que acaba de sonar. Anoche me vi la historia que trajo Alpina para esta Navidad y de inmediato llamé a mi hermana para que lloráramos juntos. Se las recomiendo un montón porque es la historia de Tori y su mejor amigo, el burrito Nero. Vayan ya a verla al perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que van a sentir magia pura. Noticias del entretenimiento y la farándula en las mañanas de la X. Grindr. Sí. Una página web. Una app. Que está haciendo la tarea del señor, según dice TMZ en esta publicación. Recompensando a un montón de hunks. Está haciendo el listado de los hunks. Ajá. Compilados, o sea, los hombres más hot. Ajá. De 2024. Basándose en tendencias culturales, hábitos sexuales y otras estadísticas jugosas sobre sus usuarios. Grindr es una app de citas, app de citas, ¿no? Gays. Sí, para personas de la comunidad LGBTIQA+. Ok. Bueno, pues entonces, según Grindr, la aplicación de citas, los más hot del año son Shawn Mendes, Bad Bunny y Travis Kelce. Travis Kills. Sí, señor. Ok. El pero el número uno es el Sean. Hottest Man of the Year según Grindr. ¿Shawn Mendes? No, señor. Pedro Pascal. Pedrito, claro. Pedrito está ahí siempre en ese listado. Sí. Está también Jeremy Allen White. El oso. Sí. Ahí está Jeremy Allen White. Ajá. Uh-huh. Y tienen una categoría que se llama, ojo a esto, Andrés. ¿Cuál? Esta es la categoría más gay que yo he leído jamás en una noticia en las mañanas de la X. A ver. Baby Girl of the Year. Ok. Que celebra a los hombres que abrazan sus masculinidades más suaves. Sí. Con Troy Sivan en el número uno. Sí, claro. Y el número dos. Ah, no, el número 4 en esta lista es Lil Nas X. También. También está Jacob Elordi en la lista de Grindr. Sí. Como Baby Girl. ¿Pero es la lista de la app o de gente de la app? Sí, no, esta es usuarios? La lista compilada según, como le decía, las tendencias culturales y los hábitos de quienes frecuentan esta aplicación, es lo que dice TMZ. Ya, ya, ok. Bueno, pues ahí está, ahí les dejo la lista para todos los amigos de la comunidad. Sí, sí, sí, hombres guapos. Tenemos canciones, canciones. Esta la pidió Lisa María Cobos. Esta canción le eriza la piel a ella. Se llama Cornerstone de los Arctic Monkeys. Magic the Coldplay en Mañanas de la X. ¿Quién pidió esta? Esta la pidió Sandra la abogada. Así está en Instagram. Soy Sandra la abogada, Magic the Coldplay. Bueno, pues linda. Muchísimas gracias. Gran canción. Sí, sí, sí, Elisa. Bonita canción. Hay noticias de Brian May. Hay noticias del guitarrista y astrofísico británico Brian May. Pues recordemos que sufrió un derrame cerebral durante el pasado verano. Y según declaraciones de su esposa, la actriz británica Anita Dobson, se está recuperando lentamente, pero de manera segura. Ya recuperó el movimiento de su brazo izquierdo. Había perdido considerablemente el movimiento y ya lo está recuperando. Dice, está mucho mejor ahora, está estabilizado. Es fantástico, solo espero que no tengamos otra repetición, dice su esposa. May tiene 77 años, anunció en septiembre que aparentemente sufrió un mini derrame cerebral a finales de agosto que afectó brevemente su capacidad para controlar su brazo. El derrame cerebral, que llamó pequeño problema de salud, se produjo de repente y de la nada, según él mismo contó. Su esposa le dijo a Mirror que el músico puede recuperar el uso de su brazo lesionado, aunque fue un poco difícil y ha sido pues cuestión de días y días de terapia. Hay que comenzar a moverse mucho más, dice. Así que bueno, esperamos pronta y total recuperación para Brian May. Siga contándonos cuáles canciones le erizan la piel. En instantes seguiremos poniendo las canciones aquí en la X 103.9. Por el momento, una canción que hace parte del top 5 de las más populares según la plataforma TikTok. Esto es de Tommy Richmond de Virginia. Esto se llama Million Dollar Baby. Million Dollar Baby de Tommy Richmond. Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Blues. Tenemos Meets and Greets para entregar, creo que eso lo vamos a entregar hoy, si no estoy mal. Ajá. Aunque no sé si nos puedan dar un placito para que se inscriba más gente. Yo creo. Pero vamos a preguntarle a nuestro director de mercadeo, Daniel Infante. Sí. A ver si se podría... Sí, se podría... ¿Alargar un poquito más el plazo? Sí, alargar el chico, como dicen por ahí. Ok, ¿por qué? ¿Hasta el lunes? Sí. ¿Dar el fin de semana? Sí, siento que... ¿Cierto? Podríamos hacerlo, pues ojalá igual sigan participando. Claro. Pero sería chévere, porque no es menor cosa poder darle la mano a Lenny Kravitz. Y tomarse una foto con él. Una fotico, claro, un videito. Una foto con Lenny Kravitz, que estaba en Santiago de Chile ayer, ¿no? Sí, ya está, digamos que culminando su paso por Sudamérica, lo cual, pues, es chévere que esté pasando hasta este momento. Se le ha visto muy feliz en Sudamérica. En Argentina salió a pasear. Él es muy chévere. Sí, bueno, muy tranquilo, ¿no? Sí, sí, un tipo muy relajado. Sí. ¿Se mantendrá célibe? Yo la verdad es que no creo mucho. No, yo no entiendo. ¿Usted por qué no lo cree? Porque... Yo creo que todos sobreestimamos la sexualidad humana. La sociedad y los medios de comunicación, el capitalismo salvaje y otros factores exacerban la influencia de la sexualidad en la humanidad. Y por eso siento que pues al ver a un tipo que se cuida, que es bonito, que inspira tantas bajas pasiones, sentimos que él también está tan contaminado de ellas y de pronto no, de pronto es un tipo que en realidad lleva 10 años en el celibato absoluto. Pues no tendría por qué salir a mentir, ¿cierto? Digamos que, y además siendo él, me imagino yo que en sus años dorados y más locochones, pues habrá hecho y deshecho, me imagino yo. Pero 10 años, no, bueno, no sé, me cuesta pensar que una necesidad, ¿el sexo será una necesidad natural? Quiero preguntarte hoy eso, Alex. No estoy muy seguro, Andrés. Mucha gente lo ve así. No lo sé. Repito, siento que está un poco sobrevalorado, pero que tiene mucho que ver con lo fácil que es de vender, o con lo aparentemente fácil que es de vender. Lo que pasa es que hemos tenido una visión errada del sexo gracias al no por y gracias a la cultura pop, porque sí, claro. Nada más alejado de la realidad que eso, y por eso siento yo que se sobrevalora mucho. Sí, por eso siento yo que de pronto un Lenny dice, pues no. Pues sí, ya. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Podríamos preguntarle. No estoy muy seguro de que tendría el valor de hacerlo, pero sí, bueno. No. Mañana en Animales de Radio a las 12 del día con Uribe DJ vamos a hacer un repaso por las que son las 12 influencias definitivas en la carrera de Lenny Kravitz, y vamos a poner algunas de sus canciones más importantes. Chévere, buen programa. Entonces a las 12 del día con Animales de Radio, un repaso por aquellos músicos y bandas referentes de Mr. Lenny Kravitz. Así que chévere, no se lo vaya a perder. Muy bien. Y esta es una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada el 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos, más servicio disponibles en taquillalive.com.